Hola, buenas tardes. Pepe Fernández Afur está con nosotros. La verdad que un lujo de vuelta, Pepe, tenerte con nosotros y empezar a hablar ya del carnaval y preguntarte cómo está tu estado de ánimo. Me imagino que muy contento y muy feliz empezando a organizar el carnaval. Esta gran fiesta de los correntinos. Bueno, la verdad que es un gusto poder hablar con ustedes, muchachos. Más que nada lo que quiero es poner en claro la situación de lo que se está diciendo aquí. El tema es el siguiente. Se están diciendo que este es mi último año de que estoy en la organización del carnaval. Ajá. Terriblemente es una mentira muy grande. ¿Ah, sí? Tengo un contrato firmado con los sponsors hasta el 2020. ¿Hasta el 2020? Ah, la miércoles. Se aseguró el piso. Lo que sí le voy diciendo que se va a cambiar esos dos lugares. Este año decidimos hacerlo en la Costanera Sur, debido a que por una enorme cantidad de jóvenes y de familias. Y la idea es hacer 455 metros de corsódromo. ¿400 metros de corsódromo? 455, es decir, 400 por donde van a ir las fascistas desfilando, y los otros 55 donde se pueden juntar a saludar a los familiares. Ajá, claro. Sería tipo un lugar de desconcentración al final. Claro. Yo quiero poner un poquito en claro, muchachos, el tema de los ingresos que está habiendo. Y ya quiero empezar a anticipar el costo de las entradas. Ajá, sí. Eso es una de las cosas que se está hablando. Sí, totalmente. Primero quiero dejar que los sponsors no retribuyen mucho. Es decir, no hay ingresos suficientes para dar el dinero que me piden las comparsas. Y no voy a dar nombre de comparsa, pero voy a nombrar las cuantas y qué dinero es lo que me están pidiendo. Ah, eso es un dato nuevo, una primicia. Bien. Que vamos a tener. ¿Qué dinero está pidiendo cada comparsa? No, claro. Tengo una última noticia con la que concretamos recién, que con un la persona encargada de llevar adelante los cursos, ya hemos cerrado con una gran persona. Sinceramente, para mí va a ser un honor poder tenerlo a él recibiendo y dando la bienvenida a las comparsas del corsódromo. ¿De quién estoy hablando? No tengo idea. Bueno, Chicho Barrere. Chicho Barrere, ¿no? Dios mío. Chicho Barrere va a ser quien encabece, va a ser la cara visible del carnaval. La cara visible del carnaval, le comento, muchachos, va a ser Chicho Barrere. Ya hemos llegado a un acuerdo económico con él y él aceptó. Ajá. Estamos hablando de... Qué primicia. Así como en su momento... Como en su momento fue Beatriz Vallejo Schultz en una gigantografía de 10 metros por 8 cuando bajabas del puente y llegabas a Corrientes, como después fue Belén Fernández Coutinho y así cada una de las reinas. Este año la cara turística promocional de nuestra fiesta de carnaval... No. Chicho Barrere lo que va a hacer él... Usted no sé si llegaron a escuchar cuando dicen aquí Corrientes, capital nacional del carnaval. Ah. Sí. Bueno, esa voz este año es la de Chicho Barrere. Chicho Barrere. O sea que sería... Le estamos pidiendo que se cuide. Que cuide la voz. Que cuide su barrera. Esa voz privilegiada, correcto. Bueno, soy Chicho Barrere y tengo 44 años. Vamos a destacar que ese audio que dice que tiene 44 es del 2001. Claro. Fíjate si me queda bromina ahí en el baño, fíjate si me quedan fijadores, andar con todos sus mercados tres más. Sí, lo estoy escuchando, muchachos. Pepe, o sea que Kosarisky se quedó sin trabajo, no, porque Kosarisky era la voz oficial del lanzamiento del carnaval. Económicamente también ya hemos hablado con Kosarisky va a estar encargado de toda la parte gastronómica, todo lo que sean carros, hamburguesa, choripanes, bebidas. Él este año se va a tomar una especie de rubro, hicieron ahí. Pepe, decirlo así. Pepe. Él va a estar encargado de la parte gastronómica, él va a controlar todo lo que sean los puestos de choripanes, lo que ustedes se pueden imaginar. Este año no venimos con todo, muchachos. Pepe, se terminó. Le hago una preguntita. ¿Cuál va a ser el costo de las entradas que han estipulado? Primero quiero dejar en claro lo que me piden las comparsas. Eso es muy importante. Bueno, tengo una comparsa muy, muy grande, de mucha popularidad en Corrientes. Me pide un palo 500. ¿Un palo 500? Un palo 500. ¿Dólares? La otra, la que le sigue, popular, no tan popular como la primera que acabo de nombrar, me pide una luca 800. Ah, la mierda. Pide más la que no es tan popular. La que no es tan popular. Después hay una comparsa muy chica, Pepe, que me pide... ¿Pero en dólares? ¿Cómo? ¿En dólares? $1.800.000. estamos hablando de dólares. Sí. Todos los nombres, los datos que yo estoy dando hasta ahora son todos dólares. Pero después que, comparsa, la comparsa... En su mayoría eres chico. Ajá. Te pide 2 lucas 700. Lo único que tengo para dar es, a la primera que nombré, tengo para darle 1.500 pesos. A la segunda, 1.870. Claro, le bajamos a la más chiquitita, 1.750. Y la que en su mayoría de chico, lo máximo que puedo dar en plata es 2.300 pesos. Pues en total, tu presupuesto sería más o menos 10.000 pesos. 10.000 pesos. Sí, no, porque hay trascendidos. Estamos negociando con distintas empresas para que la provincia en este momento salga adelante. Hay estos proyectos. Y creemos que esa plata no puede ir simplemente para las comparsas. Tienen que ir destinado también a otro tipo de ayuda beneficiaria. Como a Chicho Barrere, por ejemplo. La Fundación Lord Cheselin, una fundación que ayuda a niños, bueno, necesitados en el interior de la provincia. Usted Pepe, va a hacer la primicia. Pepe, usted tiene un presupuesto como importante en Gomina, aparentemente. Claro. Estamos tratando de financiar la Gomina del 2010. Está claro, sí. La Gomina. Yo creo que se le está acabando el tacho grande. Pepe, la situación económica. Algo con lo que siempre me cargan, ¿cómo es que no me despeino? No, mira, con respecto a los fijadores, yo me gasto entre 4 y 5 potes de fijadores por día. Tengo un presupuesto sobre todo económico. Ustedes van a tener la primicia de las entradas del carro de los cursos que se lanzan al Nigeria. Voy a pasar a dar los precios. Sí, díganos. Estamos hablando de una familia tipo. Sí. Madre, padre, dos hijos. Sí. 120 pesos. Sería 30 pesos por cabeza. 30 pesos por cabeza, todo accesible. Después estamos hablando. ¿Qué pasa si para que... ¿Qué pasa si yo no tengo esposa y dos hijos? Quiero ir yo nomás. ¿Cuánto me sale? También tenemos tarifa individual. Ajá, claro. Sí. 55 pesos y la persona va sola. 55 si va sola. Es como que va acompañada. 55 pesos. Promo enamorado ahí. Los palcos, el tipo de tribuna de 55 pesos son los que dan espalda al río Paraná. De espalda al río Paraná. Pero no era al revés. Tribunas, mirando al río Paraná, salen un poquito más. Estamos hablando precio más IVA. La que te saldría 55 pesos de espalda al Paraná, si vas a la tribuna enfrente, te está saliendo 180 más IVA, poner 200 redondas. No, cuenta con porque muy es poca... con vista al río Paraná. Pero Pepe, plata. A mí se me genera una duda, sí, en este caso. Si yo me voy a la tribuna que tiene vista al río Paraná, pero adelante está la tribuna que está de espalda, no voy a ver el río tampoco porque está la otra tribuna adelante. Ah, exactamente. Eso también quería explicar. Las tribunas que dan a espalda al río Paraná son más bajas. Ah. No sabes que las tribunas que están enfrente puedan ver el río. Ah, pero igual me tengo que ir muy arriba, no voy a ver nada del corsódromo. No, las tribunas que dan frente al río Paraná, eso estamos queriendo organizar bien. Tribunas son tribunas mucho más altas, las otras son bajas. Estamos hablando de 15, 20 escalones nomás. Ajá. Pepe. Está todo bien organizado, chicos. Una pregunta, analizando los precios que se están por cobrar de la entrada, vemos claramente que usted goza de una situación económica muy precaria para organizar este próximo carnaval. Se estaría rumoreando, según trascendidos que me han llegado, que usted estaría organizando la rifa de un pollo para recaudar dinero para los carnavales de este año que sigue. Una polla. No, de un solo pollo. El año pasado habremos hecho entre 25 y 30 paellas. Y nos fue muy, muy, muy bien. No pudimos darle la torta a las comparsas, pero por lo menos pudimos retribuirle a la gente que limpia el corsódromo. Claro, y se juntó para la Gomina también. De los baños, y a mí me habrá quedado chirolas. Un cambio claro, para la Gomina. Bueno, a mí me quedó 3.000 pesos por noche. Para que ustedes vean la cantidad, ahora que yo me esfuerzo para ganar 3.000 pesos por noche, son chirolas. O sea, ganaba más Kosarinsky o ahora Chicho Barrere que usted, Pepe. La verdad que sí. Yo este año lo que hablé con Kosarinsky y Chicho es que por lo menos a mí me quede por noche 8 lucas, 10 lucas, porque necesito también quitarme encima peso lo que es el carnaval, ¿no es cierto? Sigo con los precios dándole un poco, muchachos. Bueno. Tenemos por parejas, por ejemplo, si alguno de ustedes con su novio o con su señora sin hijo, 75 pesos individual cada uno más un pote de nieve. Para compartir. O sea, el carnaval, la novedad, la gran novedad que tiene es que se viene con promo. Tenés la promo familiar, la promo pareja. Sí. Yo me puedo poner familia, de acuerdo. ¿Me puedo poner de acuerdo con una chica? Pepe, escuchamos. Tenemos uno que es familia más tres hijos, que es la novela tipo. Ajá. Entonces ahí te sale 250 más un choripán más un poste de nieve. Son combos. Combos carnestón, le decimos nosotros. Combo, ah, claro. Después, sí, sí. Después tenemos el trío familiar, que serían tres familias de barrio que se juntan para ir al corso, y le sale 650 pesos, de los cuales le regalamos un cajón de la línea cabalgata más tres potes de nieve. O bien pueden elegir tres pizzas de mozzarella más dos latas de cerveza, a elección de la familia nomás. Y viene Cosarinqui y te trae eso. Claro, no, disculpad, no te había escuchado, justo me trajeron el fijador. ¿Sí? Cosarinqui te trae ese, esas cosas personalmente. Cosarinqui te lleva el pedido porque él va a estar encargado. Ahí está el convenio, claro, ahí está. Sí, totalmente. Yo aconsejo a la gente ya que no perdamos tiempo. Todo el mundo tenemos problemas económicos, eso es sabido, lo venimos teniendo hace años. Pero dejemos de protestar un poquito. Dentro de todo, el gobierno local de Corrientes está al día con los sueldos, se van a pagar los aguinaldos. Así que dejemos de protestar. Yo diría a los padres de familia, dejemos de protestar un poquito. Hagamos familia a familia y saquemos el combo trío familiar de 750 pesos. Y hagamos feliz a nuestro hijo con una bebida cabalgata, tres potes de nieve. No protestemos tanto porque si no se nos va la vida. Pepe, ¿ustedes van a tener algún sistema de control para controlar, ponerle que una pareja que va sean realmente pareja, que no te pusiste de acuerdo con tu vecina y van como que son pareja para tener un combo especial? Usted dice por el combo de pareja nada más, el 75 individual. Claro, yo por ejemplo me pongo de acuerdo con mi vecina, que no somos pareja en realidad, pero para aprovechar el combo, ¿van a tener algún sistema de control así especial de comprobar si realmente controlan un grupo que van son realmente una familia o una pareja? Sí, justamente a eso quería llegar y le agradezco muchísimo que me hayan dado el pie. Nosotros en cada puerta de ingreso cursor vamos a tener un escribano. Sí, es un presupuesto también. Y lo que sí pedimos, por favor, a la pareja que lleve o ella o él algún amigo conocido o familiar que certifique que están saliendo. Claro. Con no menos de antigüedad, porque si no se incrementa el precio. Ajá. Se cobra una especie de multa. Explico bien para la gente que lo están diciendo, ¿eh? Pareja que se arregló hace una semana, quiere ir a los cursos. 87 pesos con 50 individual. A cierta pareja que se arregló hace 3 meses, 75 pesos más el combo un pote de nieve. Ah, cambia. Certificado por escribano. Certificado por escribano. Sí. ¿Y se hace alguna eso estaría sería como una especie de multa a la falta de amor? Una cosa así. Usted es un hombre muy romántico, parece, Pepe. No, nosotros lo que tratamos de hacer es que las cosas se blanqueen, que las cosas salgan por derecho, y lo que nosotros tratamos de hacer es que mirá dónde queremos llegar, porque mucha gente piensa en la plata nomás. Pepe se lleva todo. No, yo no. Lo que quiero es que el amor resurja en Corrientes. Pagale a tu pareja, hacela feliz. ¿Quién no tiene 75 pesos, 500 pesos en el bolsillo todos los días? ¿Quién no tiene? Dejémonos a protestar, seamos felices y disfrutemos los carnavales que estamos teniendo. Es lo que usted va gastando más o menos hasta esta hora en el día en gomina. 500 pesos, sí, una pichincha. Yo prácticamente vivo engominado, me acuesto engominado. Esto es algo... El bigote también usa de gomina. Pero prácticamente vivo engominado porque me gusta, sí. Y por ser merceño ya es de tradición. Somos una familia gominera. No es necesariamente que los merceños... Yo conozco un montón de merceños que no. No, obviamente que no. Pero lo que... Vuelvo a repetir una vez más antes de, porque tengo que ir a una reunión enseguida con Marta y con Facundo. Vuelvo a repetir una vez más. No protestemos. Dejémonos de romper las pelotas. El gobierno está pagando al día los sueldos. Hagamos feliz a nuestros chicos. Hagamos feliz a nuestras mujeres. Porque sin ir más lejos, después nos quejamos cuando somos guampudos. ¿Pero por qué eso? Porque nos lo hacemos feliz. Aprovechemos los carnavales. ¿Quién te lo dice? Pepe te lo dice. Pepe, hagamos feliz. Bueno, y hagamos que el amor vuelva a Corrientes. Bueno, y recordemos, la tribuna que da al río Paraná va a ser un poco más cara, pero vas a tener una buena visión, amigo. Bueno, Pepe, le agradecemos toda esta serie de primicias que nos dio para el programa de hoy, pero hay una cosa que me quedó una cosa que me quedó picando y que me está haciendo dudar de la calidad del espectáculo. Entre el presupuesto que estás manejando vos de más o menos 6 mil pesos y 6 millones de dólares que te piden las comparsas, me parece que no hay posibilidades de que arreglen. ¿Con la comparsa? Y sí, hasta ahora arregló una comparsa con cuando le ofrecés 1.700 pesos a una de ellas, por ejemplo. ¿Sabes lo que pasa? Yo ya estoy un poquito, discúlpenme el término que voy a ocupar, estoy un poquito hasta las pelotas, el histeriqueo de todos los años de las comparsas. Y me piden 10 lucas, después terminan diciéndome 8, después 5, después 4. ¿Y esto cómo termina? Me terminan palmando diciendo, Pepe, haz lo que quieras, nosotros queremos que vos sigas organizando. Yo las conozco, te histeriqueo, muchachos. Ya hay cariño ahí. Se va a llegar a un acuerdo. Ya estoy teniendo una reunión con Marta y con Facundo. Bueno. Pepe, pero igual, me pareció muy llamativo el tema de tener en primicia los precios que piden las agrupaciones. Que te pida 3 millones de dólares una comparsa, ¿qué? ¿Información pública? Lo que pasa es que se está tirando información amarilla. Se nota demasiado la prensa amarilla en este tipo de eventos. Estamos hablando de 3 lucas. Periodistas. Estamos hablando de 3 lucas que pide una comparsa. ¿Para qué yo quiero saber 3 lucas? Es decir, si a mí me fundamentan bien para qué necesitan 3 millones, yo no tengo problema, desenfundo de mi bolsillo y le doy. Pero si no hay un buen fundamento, no, pues amigo. Pues... No. Bueno, Pepe, la verdad que sorprendentes de revelaciones y sus declaraciones. Y vamos a estar esperando que el carnaval salga como tiene que salir, que arreglen con las agrupaciones. Ya estoy esperando verlo a Chicho Barrere como cara oficial del nuevo carnaval. Escucharlo también, a ver... Pero sí, amigo, lo último que tengo para decir, lo último, y con esto me voy ya a la reunión con Marte y con Facundo, dejémonos de protestar. Si somos guampudos es porque no estamos siendo felices a nuestras mujeres, hagámosle felices, para eso están los carnavales, una vez al año, paguemos, desembolsillemos. ¿Y quién no tiene una luca 500 en el bolsillo hoy en día? Pero por favor, dejemos de llorar. Saludos, muchachos. Bueno, muchísimas gracias. Pepe Fernández Afur estuvo hablando con nosotros en exclusiva. El último romántico.